Doctor, cuénteme. Mire, lo que pasa es que cuando trabajo me duele el dedo gordo del pie. Ah, depresión. ¡Depresión, pues! Si eres de los que piden licencias médicas por todo, Chile no te necesita. Chile transparente. Ya es tiempo de un Chile sin corrupción. Es hora de un Chile transparente.